Felipe, muchacho. Tanta alegría no me cabe en el cuerpo. Sí, sí, sí que fuiste como un Lázaro. Pero en el lugar donde encontramos el bote no había cómo salvarse. Ya todo el pueblo lo sabe. La gente está muy feliz. Todos quieren saber qué fue lo que pasó. Bueno, el bote se volcó y yo salí a nado. Las corrientes deben haberlo arrastrado después. Jacinto, el hombre que me acompañaba, se ahogó. Yo vi cómo el bote lo golpeaba. Se hundió y no volvió a salir. De verdad que no pude ayudarlo. Y ya cerca de la playa me golpeé en la cabeza y quedé inconsciente. Alguien me vio y me sacó del agua. Para cuando desperté estaba en el centro de salud de Villa Carreta. ¿Y quién te salvó? ¿Quién te llevó hasta allá? No sé. Un ángel debe haber sido. Mire, tío, yo creo que usted tiene razón. Un ángel fue el que me cuidó para poder regresar con ustedes. Y por lo que vi al llegar aquí, se van a necesitar todos los brazos que puedan trabajar. Para cuando terminemos con Bahía Azul, el paraíso terrenal se le va a quedar corto. Parece un milagro que Felipe se haya salvado. A veces los milagros ocurren. Nunca había visto la playa tan hermosa como hoy. Ay, me encanta oírte reír. Y por fin lo logré. Vos también estás riendo. Viste que es contagioso. ¿Qué le parece, doctor? ¿Es una enfermedad? No, al contrario, es una cura. La mejor medicina del mundo. La gente de Bahía Azul trabajó arduamente para reconstruir su pueblo, y el esfuerzo dio frutos. Se construyó un puente que abrió una nueva vía de acceso a la costa. Esto trajo turismo y prosperidad inesperados. Se formó un comité de emergencia para que nunca más el impacto de un evento natural los tomara desprevenidos. ¿Y nuestros héroes? Carmen arregló su casa y siguió con su vida sencilla. Noemí y Alberto se casaron. Isabel tuvo un parto feliz. ¿Qué fue? Una niña con los ojos verde profundo de Felipe, el cabello rizado de Isabel y una sonrisa que, esperaban, ningún huracán fuera a borrar. El programa de preparativos para casos de desastres de la OPS, la Organización Internacional para las Migraciones y la Estrategia Internacional para la Reducción de los Desastres presentaron Tiempo de Huracanes, una producción de Voces Nuestras. Actúan en esta historia Madeleine Martínez, Erika Rojas, Leonardo Perucci, Sara Astica, Rodolfo Araya, Natalia Pereira, Johanny Hernández, Fabricio Gómez, Rosibel Carvajal, David Rivera, Adriana Serrano. Narración Luis Diego Solórzano. Diseño general María Silva, Marcela Chávez, Raúl Montero y Fresia Camacho. Asesoría técnica Jacqueline Flench, Berta Fernández, Margarita Villalobos y René Martorell. Guión Marcela Chávez. Tema musical Rubén Blades. Diseño de sonido Alberto Bolaños. Sonido Armando Duarte, Maureen Carvajal y Alberto Bolaños. Musicalización Ricardo Barrantes. Producción Maureen Carvajal. Dirección y coordinación general Fresia Camacho. El tema musical Tiempos es una colaboración de Rubén Blades. Tiempo de Huracanes fue grabada en los estudios de Voces Nuestras. Otro para terminar. Hay un tiempo para morir y otro para comenzar. Cuando llegue la hora del fin de mi camino, que mi sonrisa diga que acepto lo que fui.